Siempre andamos activos, aquí no paramos jamás. Somos jefes. El puesto nos han dado aquí en Vallarta y en GDL. Nuestro equipo el que las mueve, ya que andamos al tiro. Siempre tranquilo, así es como nos miran. Pero cuidado, atrás de mí traemos soldados del infierno. Pa' protegernos, en las blindadas acompaña un escarlargo y todo un brazo armado. Los monstruos se mueven si hace el llamado. Y a la orden del señor de la M, con el jefe 1, 2 y 3 ando al millón. Y bien pendiente de su protección, agradecido por el puesto que se nos dio. Las cuatro bien presentes en el chaleco. Como el San Andrés, 6 estrellas activadas, no nos tenemos que esconder. Sacamos yates, no más pa'l desastre. Los muchachos sacan princes como Disney. Molly, tú sí, pues ese es el chiste. Las don perillas empiezan a abrirse. No todo es chamba, hay que divertirse. Abrazo al cielo, carnal, te me fuiste. Tu nombre no se olvida, no hay despiste. Y un tequilita para no andar triste. Elevi Prada combino a mi gusto. Como Halloween se llevan un susto. Me conocen como el Plumas y punto.